serás mi fe, mi fuente inagotable, el ruido de fondo para mi sueño profundo. Tú eras mi pregunta y mi respuesta, y por quien salí a flote de las aguas más turbulentas, y te perdí al doblar una esquina, o al cruzar una calle, o al bajar una acera así, sin más. Al doblar una esquina, o al cruzar una calle, o al abrir la ventana así de par en par, de alguna manera así, de alguna manera así, de una u otra manera. Creía que serías como un puente, uniendo mi pasado con mi presente, o como un barco que en la marea o en la corriente, o en las manos de una inconsciente, nunca abandonas, siempre de frente. Sonreí a tu lado, o al abrir la puerta de paz.